Cuando vemos los actos portentosos de Dios allí en Egipto, desde las plagas, cómo cuidó y protegió a su pueblo, la salida, el rescate desde Egipto, por supuesto el cruce del Mar Rojo, sin duda alguna llegamos al punto máximo, al punto clímax en el monte Sinaí. ¿Qué quiso Dios hacer con su pueblo a través de Moisés en el monte? ¿Cómo se relaciona el pacto, la ratificación de pacto, de pactos anteriores que Dios venía estableciendo con patriarcas, como el caso de Noé, de Abraham, pero esta vez con Moisés? ¿De qué forma se ratifica ahí en el monte Sinaí? ¿Cuál es el significado también para nosotros hoy? Es la temática que vamos a estar estudiando en este capítulo de Lecciones de la Biblia, en el cual todos ustedes son bienvenidos. Esta semana, el pacto en el Sinaí. Vosotros visteis lo que hice los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Muy bienvenidos, queridos amigos, cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Ya estamos en el capítulo número 7, estamos pasaditos de la mitad, estamos aprendiendo, estudiando juntos acerca de la promesa de Dios, el pacto eterno, de qué forma Dios se manifestó en la antigüedad y también cómo eso repercute en nosotros y las decisiones que debemos tomar. Pastor Oscar nuevamente está con nosotros, muy agradecido por todos sus aportes, sus comentarios, y sin duda alguna que será de gran bendición estudiar este aspecto importante del pacto que es el Sinaí, ¿no? El monte Sinaí. Hemos llegado a un momento, diríamos, crucial para definir al pueblo y definir su historia, porque de allí en adelante comienza definitivamente la historia en pleno del pueblo de Dios, a partir del Sinaí. El capítulo anterior estuvimos hablando de la elección, del compromiso que el pueblo debía tener, cómo este fracasó y esa oportunidad de ser Israel pasa ahora a la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a volver a algunos conceptos, pero visto desde otro punto de vista, de qué forma allí en el monte Sinaí se establece un relacionamiento, cómo está también tipificado la redención para nosotros y también cómo en el nuevo pacto podemos relacionarnos con nuestro Señor. Claro, aunque en el monte Sinaí nosotros sabemos muy bien que se dio a conocer no solo los 10 mandamientos, sino todas las demás leyes que Moisés tuvo que recibir, escribir, excepto los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Pero sin embargo, es bueno resaltar que antes de definir las leyes, Dios les recuerda. Recuerden que ustedes fueron rescatados de Egipto con mano poderosa y yo los rescaté. Eso siempre debía estar presente en ellos. Así es. Y vamos a comenzar, por supuesto, estudiando la Biblia, pero en primer lugar orando. Y como cada capítulo tenemos un motivo especial por el cual orar. Vamos a estar hablando, pastor, de cómo los esclavos pasan a ser libres. Y esta figura es tomada también en el Nuevo Testamento, cuando nosotros somos llamados o libertados desde las tinieblas a la luz admirable. Hablando de cómo el Señor nos rescata, nos redime, cómo el Señor nos transforma desde las tinieblas a la luz admirable. La pregunta es, ¿tienes tú algún amigo, algún familiar, algún ser querido que necesita pasar de las tinieblas a la luz admirable? Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la conversión, que necesita reconocer, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. O cuando hablamos acerca de libertad de la esclavitud del pecado, algún vicio, alguna situación en donde la persona por sus propios medios no puede salir, en donde tal vez podemos orar por situaciones en donde el Señor pueda actuar para libertar a aquellas personas que son esclavos del pecado. Vamos a orar entonces por conversión y por liberación, ¿te parece? Y mientras, en el transcurso del capítulo, tú puedes también escribirnos a través de lecciones@nuevotiempo.cl, nuestro correo electrónico, o también en los comentarios de acuerdo a la plataforma en donde tú nos estés mirando. Ahí en los comentarios te animamos a que pongas tus pedidos, pues queremos orar por cada uno de ellos. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque en tu palabra, Señor, queda manifiesto que en medio del pacto, tú, Señor, derramas tu amor y tu misericordia por cada uno de tus hijos. Y antes, incluso de que nosotros aceptemos, están las evidencias, Señor, de tu poder actuando en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu rescate, porque tú eres capaz de sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Y queremos orar por cada uno de nuestros amigos, por cada uno, Señor, de aquellos familiares que aún no te han aceptado, para que muy pronto, Señor, la luz del Evangelio, de tu palabra, la obra del Espíritu Santo pueda surtir efecto y pronto puedan aceptarte como Señor y Salvador. También hoy estudiaremos acerca de cómo libraste de la esclavitud de Egipto a tu pueblo. Y hoy también hay muchas personas viviendo la esclavitud del pecado, en un vicio o en alguna situación, Señor, en la cual no pueden salir. Queremos orar para que tu poder se manifieste y puedas libertarlos de aquellas situaciones. Oramos, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pastor, hay un texto que tal vez introduce lo que es la historia de Israel en Egipto, de su liberación, y está en Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos o por muchos. En otro texto del Evangelio dice que el Señor vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. La palabra rescate es original, es nueva, es introducida al Nuevo Testamento, ¿o tiene sus raíces en el Antiguo Testamento? Tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Si nosotros, por ejemplo, leemos allí en Levítico 25, verso 48 y 49, allí tenemos una reseña de lo que significaba hacer un rescate y ser un rescatador, que en el fondo era un redentor. Uh-huh. Era un redentor, porque redimir significa recuperar algo que se había perdido y ponerlo, pagar y ponerlo en libertad. Bueno, no sé si, Joel, tendrías allí 25, verso 48 y 49. Dice, después que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o, si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Correcto. Esta era una ley dada allí. Y estos principios debían siempre estar allí presentes porque esto tenía un trasfondo espiritual. Dios lo aplicaba a los esclavos. Cuando, por ejemplo, cuando alguien caía en desgracia económica, entonces podía vender su tierra y después de ciertos años rescatarla. Y cuando no tenía dinero, un pariente cercano podía rescatar aquello. Pero a veces llegaba al punto tal de que no solo tenía que vender su tierra o empeñar su tierra, sino que también vender sus hijos. Muchas veces vender su esposa y venderse él para poder saldar deudas. Y eso sucedió, por ejemplo, a Noemí con Ruth. Cuando volvieron a su tierra, ellos venían en muy mal pie y tuvieron que ser rescatadas sus tierras y todo lo demás. Pero esta ley decía que la persona, el pariente cercano, no solo debía rescatar la tierra, debía rescatar a la persona, incluyendo la propiedad. En algunos casos, rescatar a la mujer, si el esposo había muerto, tenía que pagar el rescate por la mujer y hacerse cargo de ella, o se casaba con ella, o se hacía cargo de ella, de la esposa, del pariente que estaba rescatando. Y en algunos casos, la redención iba por el lado de algún crimen. Por ejemplo, allí en Números 35:12, tenemos otro tipo de rescate que era venganza por algún crimen. Y también tenía que ver con rescate. Ahora, el verbo rescatar es ga'al en hebreo. Y de allí viene el rescatador o redentor, que se le llamaba Goel, que es la misma raíz de Gaal. Entonces, allí en Número 35:12, habla de este otro aspecto de la redención. Leamos. Dice, esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación. Claro. Allí se podía esconder el que había cometido un homicidio, y el pariente cercano podía vengarse en como un principio de redención, como diciendo, por fin se hizo justicia, porque en el fondo la redención está ligada a la justicia. Entonces, esto había que ahora aplicarlo al plano de redención espiritual. Y entonces allí viene, por ejemplo, Éxodo, capítulo 19, verso 4, 19:4, dice, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Dios, en este caso, es el Goel, es el rescatador, el redentor, y va y pelea para rescatar a su propiedad, porque es su propiedad. Y entonces saca a Israel de Egipto, pero después de haber vengado al enemigo, en este caso. En las ciudades de refugio, cuando alguien huía por algún crimen involuntario, entonces se podía refugiar allá y el pariente cercano no lo podía eliminar. Pero si ese crimen fue intencional, en algunos casos el pariente cercano sí podía matar al homicida vengando por el acto cometido, claro, que le había causado a su pariente. Bueno, en el caso de la redención espiritual, Dios es nuestro vengador, nuestro redentor, y Él va a cobrar venganza de los enemigos, y va a cobrar venganza del enemigo principal también. Satanás. Es interesante, pastor, que el capítulo 6 de Éxodo, manteniendo el 19, que están muy, muy ligados, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Cuando comentamos estas leyes, estas prácticas que se daban, ¿no?, de rescatar al esclavo, al siervo, de pagar un precio, llama la atención que esto estaba muy en la mente de Moisés. Dios le dice, dile al pueblo que yo voy a pagar rescate, yo los voy a redimir. Y entonces cuando el pueblo, literalmente eran esclavos, entonces le hacía mucho sentido este mensaje de Dios que tiene que ver con pacto. Ahora, en nuestro presente, cuando decimos Jesús nos ha redimido, y alguien dice, ¿qué significa redimido? Entonces hay que considerar el contexto, porque cuando, se escribe allí en Marcos que Cristo dio su vida en rescate por todos, entonces en el tiempo, en el primer siglo, los tiempos de Jesús, hemos visto también en el Antiguo Testamento, tenía mucho sentido el concepto de redimir. Para nosotros, tal vez no necesariamente claro. Tiene el sentido de redimir, y por eso tal vez muchas personas no sienten la necesidad, no se ven en una extrema urgencia de aceptar el pacto divino, porque dicen, así estoy bien. Llama la atención que muchos de Israel después decían, cuando ya estaban en el desierto, no, mejor volvamos a Egipto. O sea, no darse cuenta del tremendo del sacrificio, valor. Del valor, del rescate, de la redención. Claro, porque todo este sistema de rescate o redención, el pariente cercano tenía que pagar un precio. Eso significaba hoy en día dinero. Tenía que pagar dinero. Tantos millones por el rescate de las tierras. Tantos millones por el rescate de los hijos, de la esposa, en fin, de quien fuera. Entonces, después eso se aplica a la parte espiritual y en el Nuevo Testamento encontramos, ¿no es cierto?, que Cristo pagó nuestro rescate y fuimos comprados no con oro o plata, sino por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Ahora, eso tuvo un, por decir así, un símbolo, un tipo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el tipo del Antiguo Testamento? El símbolo. Fue la salida de Egipto. ¿Pero cómo? Acá Jesús vierte la sangre. ¿Y acá dónde? Sí, también. Israel fue libertado por la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero no hay redención. Porque fue lo último que ellos hicieron. Una vez que ellos pusieron la sangre, Dios lo sacó. Dios no lo saca sino hasta que la sangre es derramada, expuesta allí por fe. Interesante. Tenemos entonces derramamiento de sangre, tenemos liberación, tenemos ley, intercesión. ¿Se acuerda ahí cuando Moisés intercede por el pueblo? Tenemos distintos tipos o prefiguraciones de un caminar por un desierto hasta llegar a una tierra prometida. Tenemos resurrección. De alguien que antes de entrar a la tierra prometida no puede entrar y tiene que morir, pero resucita. Y tenemos, por supuesto, la obtención de la promesa de la tierra prometida. Es interesante cómo el éxodo, desde la salida, desde la esclavitud, la liberación y la formación, tenemos el santuario también. Hace mucho, mucho eco en nuestros días como un tipo de lo que es el plan de salvación, de lo que es el rol, el papel del pueblo de Dios, de su relación también en el pacto. Y como decíamos, pastor, en la introducción, el Sinaí es fundamental, y usted ya leía allí a partir del capítulo 19. Nosotros entonces vamos a hacer un alto y vamos a volver qué ocurrió allí en el Sinaí, ya con esta base de que el pueblo sabía de que estaba siendo rescatado por un precio que prefiguraba el mayor precio pagado por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. Hacemos un alto y ya regresamos. Muchas gracias por continuar en compañía de Lecciones de la Biblia, allí donde usted esté, ya sea a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal televisiva, o a través también de los contenidos que nuestras plataformas digitales están dispuestas para que usted pueda disfrutar. Programa para niños, programa para nuestros jóvenes, para los adultos, programa donde encuentra sermones, música. Nuevo Tiempo tiene un lindo canal para que usted pueda disfrutar y compartir. Por supuesto, suscribirse. Y como dicen ahí muchos, apretar la campanita, pastor, para que cuando surjan nuevos contenidos que diariamente están, aparezcan siempre allí en sus dispositivos móviles y poder compartir. Nuevo Tiempo, La Vanguardia, ¿no? En casi todas, bueno, en todas las redes sociales va a encontrar allí a Nuevo Tiempo. Pastor, es fácil, tal vez cuando uno ya lee la Biblia, se acostumbra, se habitúa, tal vez ir a los profetas menores, profetas mayores, leer un capítulo, una sentencia y decir, ah, esto tiene que ver con pacto, con el pacto, porque se ocupa un cierto lenguaje. Por poner un ejemplo, cuando dice yo soy Dios, tú eres mi pueblo, ya hay una mención al pacto. Pero una de las características es cuando Dios menciona lo que Él ha hecho por el pueblo. Me estoy acordando, por poner un ejemplo, el caso de Esteban. Esteban, previo al momento cuando es apedreado, él cita el pacto. Él menciona a Abraham, a Moisés, lo que el pueblo dejó de hacer, etc. Era muy recurrente. Pero una de las, como decía, una de las facetas o de los elementos importantes cuando se menciona el pacto, cuando el pueblo se quiere traer estos deberes del pacto, era mencionar lo que Dios hacía. Y en el capítulo 19 dice efectivamente, Dios cumple lo que en el capítulo 6 está anunciado, y dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Está anticipando esto de que Dios va a ratificar el pacto, pero sin antes decir, yo soy Dios, yo he hecho esto por ustedes y por ende ustedes van a tener que hacer esto por mí también, o para mí. Aquí hay un tema que se puede desarrollar muy largamente y se puede profundizar. Aquí vamos a dar unas pinceladas por si alguien después quiere investigar sobre esto. Nosotros en las lecciones pasadas analizamos la palabra Dios o Jehová. Y Jehová quería decir, ¿no es cierto?, el que es, el que existe, el eterno. Y también decíamos que en la estructura jifil en la que está construida el nombre Jehová, quiere decir el que hace ser. Es decir, no solo el que tiene vida eterna, sino que también es el creador, el que hace ser. Y aquí nos encontramos con Jehová, que le está hablando a Israel. Y le dice, yo os tomé como águila, alas de águila. Aquí está hablando Jehová, que él como águila sacó a Israel de Egipto. Cuando un águila toma una presa, la lleva a las alturas, no hay nada más que hacer. ¿Y por qué hace eso el águila? Porque el águila cuida a sus polluelos y los alimenta y los defiende y los pone en un lugar privilegiado, en las alturas. Así que Jehová se presenta como águila para decirle, mire, lo que hace el águila, yo voy a hacer con ustedes. Los voy a tomar, los voy a sacar, los voy a cuidar como a mis polluelos, los voy a defender. Nadie los podrá tocar. ¿Quién los puede tocar si el águila es el único que sube a las alturas? En muchos estandartes o banderas está el águila como representante de poder, ¿no? De agilidad, de destreza, de cuidado, como usted también bien señala. Entonces, interesante cómo Dios toma este elemento. La aplicación. Ahora, aquí hay dos elementos que tenemos que nosotros ahora hacer como un enlace, ¿ya? Una exégesis también en el fondo, y es la sangre y el concepto águila. La sangre fue la sangre de un cordero que se pintó en el dintel, y nosotros sabemos que ese cordero, Juan el Bautista lo identifica con Jesús. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de ese cordero fue lo que dio, por decir así, el visto bueno para el rescate. Sin esa sangre no se va por el rescate, no se autoriza el rescate. Entonces, la sangre ya identifica a Jesús como el cordero. Segundo elemento, alas de águila. ¿Dónde encontramos esta simbología después? Más adelante, en el libro de Apocalipsis. Y quiero invitar a nuestros amigos a que abran su Biblia allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, y el versículo 7, dice: y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto tenía semejanza a un águila volando. Los estudiosos, los teólogos han concluido que estas semejanzas de estos seres vivientes son cualidades de Cristo. Y aquí aparece entonces el águila como una semejanza de Cristo. Es decir, ya tenemos un segundo elemento que identifica a ese Jehová, a ese Dios todopoderoso que rescató a Israel de Egipto, y lo estamos ahora identificando con Jesús por la sangre del Cordero, por el águila. Las características del águila que se dan acá son características de Jesús. Y si nosotros avanzamos un poquito al capítulo 8 de Apocalipsis, capítulo 8 y el versículo 13. Y aquí vamos a hacer una reparación del texto, ¿no? A causa del original. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta! Las trompetas, aunque no vamos a hablar de trompetas, pero las trompetas son juicio de Dios sobre esta tierra, castigo de Dios a los impíos. Y aparecen las últimas tres trompetas como las más terribles. Por eso se enuncian como ay, ay, ay. Cuando alguien dice ay es porque es doloroso, es terrible. Pero algo más. Miré y oí a un ángel volar. En el texto griego no dice ángel, dice un águila. Es un águila la que aparece volando. Eso quiere decir que si el águila está relacionada con Cristo, Cristo está presente en toda la acción histórica del tiempo del fin de nuestro mundo. Aquí el águila volando está enunciando acontecimientos terribles. ¿Por qué? Porque es el águila que defiende a su pueblo. A su pueblo. Y aquí las trompetas son castigo de Dios a los impíos. Impíos que han perseguido al pueblo de Dios. Es como el mismo águila que saca al pueblo, pero a la vez también castiga, entre comillas, o da esa atribución a los perseguidores del pueblo, que eran los egipcios. Claro, entonces aquí el águila la vemos comprometida desde sus inicios en el Antiguo Testamento hasta el tiempo del fin, velando y luchando por su pueblo. Cristo, el águila poderosa que rescata, que cuida, que protege. Interesante, no es simplemente una alegoría o una aplicación que se toma de la naturaleza para dar cierto significado a las acciones divinas. El pueblo allí en Egipto o en el monte sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero aquí está identificando a Cristo Jesús. Estoy recordando aquellas citas de Elena de White cuando ella menciona que fue Cristo quien le dio la ley a Moisés. O sea, cuando uno se pregunta quién fue, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, ella dice que fue Cristo. De hecho, desde que el pecado entró a este mundo, toda la comunicación entre el cielo y la tierra ha sido a través del Hijo. Y qué interesante que Cristo los rescata, es la sangre del Cordero simbólicamente. Cristo es quien los rescata, Cristo cita al pueblo en el monte, y allí que se da entre el capítulo 19 en adelante hasta el 24, cuando está la respuesta del pueblo, nosotros encontramos varios elementos de pacto en donde Dios entrega ya de forma más detallada en relación tal vez a los pactos anteriores, que eran más rústicos, rudimentarios o más personales, con el caso de Abraham, por ejemplo, de Noé. Ahora tiene que haber algo más. Por ejemplo, ley escrita con el dedo de Dios en piedra y un santuario, la ordenanza de un santuario para que a través de su sistema el pueblo recordara el relacionamiento de pacto que mantenía con Dios. O sea, era algo mucho más abarcante, más complejo tal vez, pero que el pueblo necesitaba para que aquello que dice en Deuteronomio, también capítulo 7, dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. No era simplemente olvidarse del Señor, no olvidarse del pacto, de no soltarse de ese relacionamiento que el pacto les indicaba. Claro, ahora al ingresar al santuario vamos a encontrar que el misterio del cual habíamos mencionado anteriormente, ese misterio de la piedad, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios tan profunda, ese plan de salvación inescrutable, ahora en el santuario se va a profundizar un poquito más para explicarnos, así con manzanitas, el plan de salvación. El santuario era eso. Porque al principio estaban los sacrificios con los patriarcas, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor quiere que la revelación vaya en aumento, que haya progresión en el conocimiento del plan de salvación de Dios. Y el santuario tenía esa función. Así es. Pastor, el verso 8 dice, todo el pueblo respondió a una diciendo, estoy leyendo en Éxodo 19, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés intercediendo, ¿no? Pero el pueblo respondiendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho, nos ha pedido. Aquí nosotros encontramos una responsabilidad antes de la respuesta. Todo lo que Jehová ha dicho, todo lo que Jehová ha revelado, es necesario conocerlo. Es necesario para poder decir, sí, me comprometo a hacerlo. Hay una etapa en la vida del cristiano, tal vez previa a su entrega, a través del bautismo, por ejemplo, en donde tiene que tener un conocimiento, una noción del pacto. Hoy en día, ¿es necesario esto y cómo se lleva a cabo para que la persona pueda decir todo lo que el Señor a mí me pide, eso quiero hacer? Y que después no diga, ah, a mí no me dijeron que yo tenía que hacer esto. Entonces, tal vez es fácil que una persona termine en apostasía porque no conocía tal vez lo que Claro. Dios pedía de ella. Tal vez la obediencia a Dios le agrada, pero la obediencia tiene que tener un buen fundamento. Si esa obediencia no tiene un buen fundamento, no es aceptada por Dios. Pero alguien dirá, pero yo como adventista guardo el sábado. Yo como adventista soy fiel mayordomo en mis diezmos y ofrendas. Está bien, pero ¿cuál es su fundamento? ¿Por qué usted hace eso? Eso es lo que tiene que tener claridad. Porque Israel, cuando dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, a los pocos días estaban adorando al becerro de oro. ¿Y dónde quedó el compromiso? Entonces, el fundamento, la claridad mental, tiene que estar clara. Es decir, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto conmigo. Y yo tengo que tener humildad y reconocer cada día, Señor, yo soy siervo tuyo. ¿Qué quieres que yo haga? Me pongo a tus pies para que el Espíritu Santo me guíe en este día. Como dice el camino a Cristo, pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio y que toda tu obra sea hecha en mí. El problema que tuvo Israel en el monte Sinaí, en esa frase, fue que se presentó como de igual a igual frente a Dios. Como, bien, creo que podemos ser buenos socios. Lo que tú digas, no hay problema, nosotros lo podemos hacer. No. El hombre primero tiene que reconocer su incapacidad. Frente a esa incapacidad, reconocer que él es siervo y entonces Dios puede actuar en él. Y entonces ahora vendrá la obediencia. Algunas personas dicen, cuando les invitamos a tomar una decisión por Cristo, dicen, pastor, voy a esperar un tiempo porque quiero aprender todo lo que aparece en la Biblia. Y la verdad que queda la sensación como que esa expresión del pueblo, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dicho, es decir, ya sabemos todo, ya es suficiente y lo vamos a hacer. Es distinto cuando las decisiones en la vida del cristiano se hacen por fe, porque si necesitamos para tomar una decisión aprender todo, entonces ya no necesitamos la fe. Porque la fe nos ayuda a avanzar sin necesidad de conocerlo todo. Pero a la vez el cristiano no avanza a ciegas, porque sus pasos de fe están basados en el amor. Y le pongo el siguiente ejemplo, cuando recuerde usted cuando estaba con su amada Aurora en el altar, tomados de la mano. Tal vez, y yo también recuerdo a mi amada, ¿no? No nos imaginábamos o no nos proyectábamos de todas las cosas que teníamos que aún por aprender como matrimonio. Y hasta el día de hoy uno sigue Y aprendiendo. los deberes. Los deberes, los compromisos, un montón de cosas. Planchar, lavar, cocinar, que nos toca a todos por igual. Pero ¿por qué uno va aceptando esas cosas? ¿Por qué uno va actuando de esa manera? Porque la base de toda decisión es el amor. Entonces, ninguna persona puede decir, sí, yo quiero seguir a Cristo, pero quiero aprenderlo todo antes, para poder comprometerme y saber a qué me estoy comprometiendo. Entonces ahí no necesita la fe. En cambio, si dice, yo amo a Cristo Jesús, yo sé lo básico que es Cristo, a mí me ama y me acepta por fe, y su gracia inmerecida viene y Él desea justificarme, Él desea redimirme, rescatarme, Él ya pagó el precio. Entonces yo lo acepto. Sé que tengo deberes en este pacto, pero por amor las haré. Y el Espíritu Santo me dará la fortaleza para avanzar y construir, como decíamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, y que mi vida sea una vida de santificación y para poder cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, especialmente a nuestros amigos que ahí están dudando o que tal vez aún no han tomado la decisión, Cristo ya pagó un precio, ya pagó el rescate. Ahora tú tienes que aceptar. Y por supuesto que hay deberes, porque es un pacto. Pero no es entre iguales, sino que acepta esa gracia, ese poder maravilloso. Y por supuesto que al regresar de esta pausa en el siguiente bloque, vamos a ver cómo nosotros también respondemos o cómo debiéramos responder a esta invitación de nuestro Señor. Vamos y ya regresamos. Hola, ¿sabes por qué el Creador permite que ocurran episodios difíciles en nuestras vidas o que personas inocentes deban morir o sufrir? Esta y otras preguntas pueden ser respondidas mediante esta revista de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Sin duda, Dios va a responderte todo lo que necesites y así acercarte más a sus enseñanzas y, por supuesto, al Salvador Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y le recibirás de forma totalmente gratuita. ¡Te esperamos! Y ya de regreso, estamos en nuestro último bloque, por supuesto recordándoles que puede solicitar el material que nuestra amiga Mónica ya les ha mostrado, también aparecieron los números de teléfono, de contacto, nuestro correo electrónico para que usted pueda solicitar el lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Ya es parte de una clase bíblica online. Ya está siendo parte de Nuevo Tiempo. Bueno, te invitamos para que puedas ponerte en contacto y estudiar juntos, no solamente a través de lecciones de la Biblia, sino también a través del material de Daniel, de Apocalipsis, Verdades para el Tiempo Final, alguna clase bíblica con el material de familia. Así que ahí está la invitación. Nosotros anhelamos tu contacto para que juntos podamos estar aprendiendo y estudiando de la palabra de Dios. Y por supuesto, pastor, tomando las decisiones importantes. Veíamos en el bloque anterior que necesitamos avanzar por fe, ¿no? El pueblo, pastor, llega al monte Y había una cierta preparación que Dios exigía. De partida, nadie podía subir al monte, solo Moisés, los ancianos, algunos sacerdotes, los cuales tienen que, el Señor les dice, dile a los sacerdotes que se preparen. Para Dios, Dios tenía que dejar en claro que el pueblo del pacto, en donde se iba a ratificar, les iba a recordar, ¿no? No se podía tomar a la ligera. Cuando nosotros hacemos, o no nosotros hacemos, cuando nosotros aceptamos el pacto que Dios hace para y por nosotros, tiene que ser tomado como de vida y muerte, ¿no? Literalmente. Claro, si Dios hubiese rescatado a Israel de Egipto, lo saca fuera y lo deja solo, no tiene ni un sentido. Dios tenía un plan completo. El plan era pagar el rescate. Dios pagó el rescate en la sangre simbólica de ese cordero. Se pagó. Obtiene libertad. Proclama la libertad porque el rescatador no solo tenía que pagar, sino que liberar y proclamar la libertad del rescatado. Dios lo hace. Lo lleva al monte Sinaí, proclama allí su rescate y enseguida les dice, bien, ahora ustedes han sido rescatados, pero no los voy a dejar solo. Eso de no dejar solo es algo del interior de Dios. Porque Cristo cuando vino aquí a la tierra, estuvo con los discípulos, también se fue y les dijo, no dejaré solo, no dejaré huérfanos, los acompañaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se nota, pastor, perdón, cómo el Señor estaba con ellos, porque inmediatamente cruzan el Mar Rojo y continúan las, entre comillas, pruebas. En Éxodo 16 dice que el Señor les da pan, pan del cielo, el agua amarga es transformada en agua dulce. Hay un sinnúmero de actos divinos que, ¿para qué mencionar? Literalmente. La compañía de Dios a través de una columna de nubes de día y de noche de fuego. Entonces, qué importante es que el pacto garantiza que Dios está presente en medio de su pueblo. Claro. Y además Dios les promete, dice, bueno, yo no lo voy a dejar solo, ¿no? Así que si Dios los hubiese rescatado, los lleva al Sinaí y le dice, bien, hasta aquí yo hice mi tarea, ahora ustedes sigan solitos para Canaán, pero yo me voy y me devuelvo al cielo. No. De hecho, en el contexto de probar al líder Moisés, Dios le dice, este pueblo, mira lo que está haciendo, y yo hasta aquí llego. Y insisto en esto, en el contexto de la prueba, de probar la fidelidad del líder Moisés, Moisés dice, no lo hagas, porque va a ser terrible. Porque tu nombre va a ser mancillado, porque muchos van a decir, mira, los sacó de Egipto y los abandonó en el desierto. Pero el Señor estaba probando la fidelidad y la intercesión ahí de Moisés por el pueblo, a tal punto que él dice, bórrame a mí, elimíname a mí del libro, pero no al pueblo. O sea, era algo impensado, pastor, era algo que Dios no podía hacer. Él, su pacto involucra, y vuelvo con esta idea, ¿no? De que él tenía que estar guiando a su pueblo. Siempre presente. Claro. Ahora, al llevarlo al Sinaí, Dios pretende entregarle leyes, pero no son leyes para decir ustedes cumplan eso y entonces ustedes obtendrán la salvación. No. Simplemente todo el conocimiento que le entregó de las leyes del santuario, todo lo que el Señor le entrega de los 10 mandamientos, era para instruirlos más, que tuvieran mayor estatus en el conocimiento del plan de salvación. Y de esa manera ellos estarían en mejor terreno para poder caminar con Dios. Porque ellos no debían pensar que el celebrar ritos que el Señor les iba a entregar era posible alcanzar la salvación. No, la obediencia no logra la salvación. La salvación se logra por la fe. Y vuelvo a recordar, Pablo y Sila frente al carcelero, le dicen, cree, en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese es el fundamento. Por lo tanto, Israel, cuando dice todo lo que Jehová ha dicho haremos, no era la mejor respuesta. La respuesta hubiera sido: Señor, por tu gracia, capacítanos para obedecer, porque tú nos salvaste, haber reconocido. Pero ellos se pararon de igual a igual. Ahora, pero ¿y no era importante que fueran obedientes y prometieran ser obedientes? El problema es el siguiente, que aunque nuestras obras sean las mejores y sean obras buenas, no es que Dios no las considere, pero nos sirven para la salvación. Y acabamos de estudiar en la temporada anterior, en los peores momentos de Israel, cuando ellos practicaban todos los ritos religiosos, pero el Señor en Isaías, en Malaquías, en muchos profetas, dice que eso no le agrada al Señor, ¿no? Aparta de mí tus sacrificios, tus ofrendas, porque el corazón del pueblo estaba apartado. Entonces, aquí nosotros vemos el inicio de todo. Dios entrega la ordenanza de los sacrificios, Dios entrega aquí muchas leyes, ¿no? Las instrucciones, y el pueblo, como usted bien dice, no solamente debía guardarlas, sino que su corazón, su relacionamiento con Dios debía estar en armonía con guardar. Claro, en el fondo, de toda la obediencia que el Señor requería de su pueblo, lo que él rescataba de la obediencia era la fe. Era la fe. ¿Por qué? Porque según Isaías, capítulo 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Es decir, la obra humana, aunque alguien haga una obra de bien, esa obra de bien no califica para ser justificado ante Dios, para que Dios lo considere un pago del ser humano para lograr su salvación. No sirve. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos pecadores, y aunque hagamos obra buena, esa obra buena está contaminada de pecado. Por lo tanto, no califica. Por lo tanto, todo lo que sirve para calificar en la salvación es la fe. ¿La fe en qué? En Jesús. ¿En qué aspecto de Jesús? En su vida, en su muerte y en lo que él logró. ¿Qué logró? Guardar la ley perfectamente. Y eso es lo que califica para nuestra salvación y nuestra justificación. Es interesante que en el capítulo 10 de Romanos, Pablo intenta explicarle a los judíos de que ellos pueden también ser salvos. No es que, o sea, el privilegio de ser un pueblo con una misión, ellos mismos lo habían rechazado. Pero la puerta de salvación para ellos no se había cerrado. Muchos judíos creyeron. El tema es que Pablo aquí en el capítulo 10 de Romanos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. O sea, eran celosos en sus prácticas, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Pueden haber o podemos ser cristianos celosos, que nos soltamos de la justicia de Dios y ponemos nuestra propia justicia al ser celoso más en las prácticas. No digo que las prácticas sean malas, pero cuando están desconectadas de un relacionamiento con Dios. Sí, dicho de otra manera, es como cuando alguien dice: tiene que ser cristocéntrico. Esa palabra bien conocida. Uh-huh. Eso es basarse en la justicia de Dios. Porque, ¿cómo Dios expresa su justicia? En su Hijo. Y aquí lo dice Pablo: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley, de guardar la ley, es en respuesta a Cristo, ¿no? Y Cristo es justicia para todos. O sea, qué interesante, pastor, cómo nosotros acá, tomando esta frase un tanto prematura del pueblo, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Nosotros hoy, antes de decirla, tenemos que decir, tengo una relación viva, nutrida con Dios, la cual me va a permitir apreciar su rescate, valorar su rescate, y como respuesta, amar al Señor, y como parte de la respuesta también, ser obediente a la ley de Dios, y entender que la justificación viene solamente de Dios, y como usted bien señalaba, nuestra justicia no es más que un trapo de inmundicia. Interesante el panorama que nos presenta el solo hecho de ver el rescate del pueblo de Dios desde Egipto hasta cuando es llevado al monte Sinaí. Y yo creo, pastor, que el Señor también, ya para ir cerrando las ideas, tiene un llamado, una invitación especial para nuestros amigos en esta hora. Sí. Cuando Israel llega al monte Sinaí, lo que ahora quiere Dios es una consagración, un pueblo de esclavos, siervos esclavos, ahora el Señor tiene que transformarlos en hijos de Dios. Y el Señor quiere implantar en ellos su santidad, su consagración. Y tal vez a nosotros nos podría pasar lo mismo, que Dios, habiéndonos rescatado, ahora espera de nosotros una consagración, una entrega. No sea que yo esté trabajando en la obra del Señor y me olvide del Señor de la obra, que es lo más importante. Por lo tanto, yo quiero hacerte un llamado para que tú centres tu vida en Cristo. Cristo sea el centro de tu vida, que todas las cosas que tú hagas pienses en Jesús. ¿Qué cosas le agradan a Jesús? Lo que yo voy a hacer, ¿Jesús lo haría? ¿Le agradaría a Jesús? Yo creo que por sobre todas las cosas, lo que más le agradaría a Jesús sería que tú le entregaras tu corazón. Él desea tomar tu corazón y Él desea ser tu Dios y tu Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Oremos. Señor y Padre Santo, queremos darte gracias por tu Hijo Jesús, el Cordero, ese Cordero que murió en la cruz y que pagó nuestro rescate. Queremos, Señor, que esa sangre sea eficaz para muchos y para aquel que todavía no ha decidido, pueda tomar una decisión y aceptar a Jesús como su Redentor. Porque habiendo aceptado a Jesús como Redentor, tendrá vida eterna. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Nos vemos en el próximo capítulo. Y por supuesto, queridos amigos, algo muy importante que ocurrió en el monte Sinaí fue que Dios escribió y entregó la ley. Una ley eterna, simplemente la ratifica. Y en el próximo capítulo vamos a estar estudiando cómo se relaciona el pacto, la gracia y la ley. Por lo tanto, te dejamos invitado para que estés atento a la transmisión de Lecciones de la Biblia y por supuesto también a la emisión allí en nuestras plataformas digitales. Y por supuesto, sigue en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.